Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar, voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido para escuchar, me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Al escenario, Erasmo. Ay, ay, ay, me voy rápido con las 10 de Erasmo, señores. Porque todavía, señoras, señores, domingo, lunes, martes. Ahí van. Hace dos días le ganamos a las Chivas. Ah, güey, no. Vas a empezar otra vez. No. No, no, no, no, no. No. Ya se me había borrado de mi cabeza. En la número uno de las 10 de Erasmo. Messi se enojó. Messi, güey. Es que Messi, siempre que sale de entrenar, hay morritos que van y lo graban. Van y lo graban, van y lo graban, van y lo graban. Hasta que Messi se enojó y bajó el vidrio de su carro. Imagínense ustedes. Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia. Sí. No el mejor, de los mejores. Entonces Messi... todos los días sale de entrenamiento y los mismos... hasta él ya conoce quién graba, güey. Entonces baja el vidrio y le hace... tzzz, y se les queda viendo y les dice esto. ¿Para qué quieren siempre lo mismo video? Si yo hiciera un montón de videos. Perdón, Leo. Pasar vale, perdón, Leo, perdón. Eso es normal, eso es siempre lo mismo. Baja el vidrio y se le... hasta se asustaron los morros, digo... ¿por qué? Ya dejen de hacer los mismos videos. Siempre me graban, es los mismos videos, güey. Ya siempre. Dejen de hacer los mismos videos. Se la van a pasar toda la vida haciendo los mismos videos. Que hasta los morros dijeron, perdón, Leo, perdón, Leo, perdón, Leo. Ahí baja el vidrio. ¿Para qué quieren siempre los mismos videos? Si yo hiciera un montón de videos así. Perdón, Leo. Pueden pasar toda la vida. Vale, perdón, Leo, perdón. Eso es normal, eso es siempre lo mismo. ¿Por qué el otro video? Ese es un montón de videos. Siempre el mismo video. Perdón, Messi, perdón. Y está bien, bien por Messi. Messi, ahora sí que se enojó. Tanto se enojó que dijo el entrenador del Barcelona, dijo, vas a entrar a la cancha, güey. Y quiero la actitud de ese hombre que siente que le están tomando el mismo video. ¡Oh! ¡Venga, mi Messi! Tómala. Oye, pero se equivocó Messi, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no era el mismo video, porque ya habló. Lo lograron. Exacto. Le dijeron, no, Messi, no es el mismo video. ¿Cómo no? ¿Cómo? En los otros no hablas tú, güey. Muy bien, señores. Bueno, Ricardo Peláez. Ricardo Peláez dice que pues no renuncia a, a las Chivas. Y dijo que nada de que está enojado, nada. Dijo que se van a partir la jefa. Es más, ahora tenemos en Charla Caliente Sports lo que dijo Ricardo Peláez, señores. Pero... pues bueno, dice, mi renuncia siempre está en la mesa de Vergara, del morro. Así que, cuando quiera, me dio vergüenza y yo de que como perdimos. Dicen que Ricardo Peláez le acepta la renuncia, ya está listo para irse de político. ¿Por qué, bro? Ah, caray, ¿eso? También. Pues digo, llega, promete mucho y no da resultados. ¡Ah! Oh, ya sé a qué partido puede pertenecer. ¿A cuál partido? ¡A Morena! Garbanzo, todos son lo mismo, ¿eh, maestro? Todo es lo mismo, Garbanzo. Tú eres antiobradorista, es lo que pasa, brody. ¡Hola! Bueno, señores, en otra nota resulta de que Donald Trump dice que apareció con la gorra de MAGA, que es Make America Great Again, en un evento que se llama Mar-a-Lago, que quiere decir que recaudan fondos para los perros en China. Hay perritos en China que andan ahí y es una organización que los cuida, los saca de la calle, los pone a que los, ¿cómo se llama? Que los rescaten las familias, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, el Trump fue y dijo, vamos aquí a esta organización para recaudar fondos para los perritos que están allá en China. Y digo yo, ¿se ve que este güey la trae contra los chinos? ¿Pero por qué, brody? Al contrario, está haciendo algo para China. Maestro, Este güey tiene algo contra los chinos. Ya quiere sacar esos perros. O sea, les está quitando su comida. No, no te pases. Pobrecitos perritos, güey. Les está quitando su comida, diablito. Bueno, señoras, señores. Latina contrató a sicarios en Nueva York para que mataran a su suegra y a su hijastra. Ahí les va cómo está la onda así rapidito. Ellos viven en Nueva York, pero el vato es de Ecuador. Ajá. También su suegra de ella. Y este vato es papá soltero. Tiene a su hija, a su mamá y a su hija. Y la novia estaba bien celosa, este es caso para usted, maestro, bien celosa de que él, su novio, le diera más tiempo a su hija y a su suegra. Entonces, como ellos son de Ecuador, de Nueva York, se fueron hasta... iban a ir a Ecuador. Entonces, esta morra contrató por allá por internet a unos sicarios en Ecuador y dijo: oye, chico, estos van para allá, para Ecuador, ¿cuánto me cobran? Dijeron, $6,000. Cuando dice, lo que quiero es que maten a mi suegra y a mi hijastra. Llegando allá a Ecuador, los matan y aquí hacen como que iban a asaltarlos y ya. Pues estos vatos tiraron rata, they throw rata, homie. They ratted it. Y dijeron, hey, tenemos un pedido especial acá de alguien de Nueva York. ¿Cuál es? El vato se da cuenta y dice, hija, tupín, querías matar a mi mamá y a mi hija. La ponen contra la policía, vieron los datos, pero no terminó ahí. Agarraron a la hija y a la suegra y le tomaron fotos como que ya las habían matado. No. Para ver si sí era verdad. Entonces, le dijeron allá de Ecuador a la morra de Nueva York, oye, ¿qué pasó? Ya están muertas. Ahí están las fotos. Le mandan las fotos y luego... dice, ahora sí, deposita el dinero. Dice, pero con gusto, ya vi que están muertos. Depositando, en cuanto depositó, chiquita. Ah, sí, eres no, tú. Neta. Sí, güey. Sí, le dijeron, la vas a pagar muy caro, dijo ella. Pero si ya pagué 6,000, ¿hay que dar otros más o qué? ¿Cómo no entendiste, no? ¿Cómo no entendiste? Bendiga vieja, güey, imagínate, güey. Yo no, te regreso con más para que se me quite el coraje. Ahorita vuelvo. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear, era mi Chocolata. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo, les voy a hablar de Harris. Así es, Harris tiene las mejores navajas para ti. Usted vaya a harris.com/Erasmo y obtenga la especial por tiempo limitado con el Starter Set más un gel de ducha gratis por solo $3. A mí me llegó, lo usé, me lo mandaron para probarlo y ¿qué creen? De ahí no me muevo, señores. Así que vaya usted a la página harris.com/Erasmo. Buen precio, buena calidad para que usted se haga la mejor afeitada de su vida. Si no, no se lo estuviera recomendando. Así que la fábrica en Alemania. Garantía de calidad 100%. Y ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. Arrestaron a acusado de violación doméstica en medio de una audiencia de Zoom. ¿Qué es lo que pasó? Estaban en la corte y de repente estaban en la corte. Imagínense ustedes esto de volada. Que el garbanzo lo acusa a su novia, Erika, por haberla madreado. Pero entonces están en corte y dicen, ok, vámonos a la corte por Zoom. ¿Dónde está Erika? Y Erika ahí sale en un cuadrito en Zoom. Y Garbanzo está aquí y luego dice, una de la abogada dice, oiga, su señoría, perdón, pero estoy viendo que Erika como que está en la misma casa que el Garbanzo. Y luego dice el Garbanzo, no estamos en la misma casa. Se supone que aquí estamos porque él abusó de ella y me da miedo que mi clienta esté en peligro. Dice él, no, no, no estoy en la casa. A ver, sal de ahí, de donde estás en el Zoom, y enséñanos por afuera la casa. Dice el vato, no, es que ya no tengo pila en el teléfono. Entonces ya dije, ni madre, oigan, un pedacito. Going to address the matter of People versus Kobe James Harris. Is that you, sir? Yes, Your Honor. Your Honor, I have reason to believe that the defendant is in the same apartment as the complaining witness right now, and I'm extremely scared for her safety. Dice, me da miedo de la seguridad de ella, veo que creo que están en la misma casa. Y sí estaban, güey. Y al vato lo arrestaron y dijeron, ya incumpliste la de que no tienen que estar juntos, güey. Pero llegó la policía ahí como que ya lo tenían torcido, ¿no? No, es que es como llamar 911, güey. Dijeron, de volada, vete para allá, güey. No, fueran en Ecatepec, ahorita fueran llegando, güey, apenas. Y llamaron desde el año pasado. Erasno, pero tú dices de Ecatepec, a ver, en Jiquilpa no hubieran llegado rápido. No, güey, ni hubieran ido. Allá sí tenemos dignidad, güey. Oye, calma. No llegamos tarde. Oh, de veras, llegan rápido. No, no vamos. Tenemos dignidad, güey. Jamás tarde. Nunca vamos. Para no llegar tarde. En Ecatepec sí tiene el descaro de llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, güey. Güey, no manches. ¿A qué vienes, güey? ¿Qué? Pues me llamaron. Sí, güey, eso fue ayer, güey. Ya la enterraron. No manches. Uy, pues qué mala onda. Veníamos con toda la intención. El Manchester City, un jugador del Manchester City pagó $55,000 por un perro, porque están robándole a los jugadores, les roban a los jugadores y ya traen perros de esos Doberman, güey. Esos son bravos esas. Sí. Esos bravos, güey, de los chinos. Entonces imagínense en Inglaterra, primer mundo, maestro. No, y en los lugares donde viven ellos, brody, de lo mejor de, digo, Manchester, Londres. Y compraron, ya traen comprando perros todos. Ay, digo, ahorita como está el mundo, güey, yo ya ni en los perros confío. Siento como que esos güeyes en la noche se ponen de acuerdo con los rateros, güey. Dicen, nomás déjame comida que este güey no me da. Así veo yo los perros ahorita, güey. Como son bien inteligentes, ¿son más inteligentes que antes o qué? Dice, oye, el perro, qué bueno que está el perro ahí. No, güey, le está diciendo que ya pueden entrar. Le está mandando un mensaje de texto. Sí. Señores, esta es la historia de la vecina metiche. Aquí es la abuela metiche y esto pasó con unos niños que jugaban en un árbol en la casa de su abuelito. Y la vecina de esas viejas amargadas llegó y dijo, no estén jugando ahí. Dijeron, ¿por qué? Porque no deben de estar ahí. Pero ¿por qué no, señora? Nomás estamos jugando nosotros. ¡Bájate del árbol! ¡Es el árbol de mi abuelito! ¡No quiero que te subas al árbol! La voz. Me cae la voz de la señora. ¿Cómo? Me cae bien gorda, güey. Oigan, es más, ahí está el video. Ponlo, Luis. A ver. Y que nos escriban quién tuvo vecinas de estas, güey. Que lo que ocupan es una... The tree is on his property. El niño dice, el árbol está en la propiedad de mi abuelo. El niño habla como si fuera el morrillo de Home Alone. The tree is on his property. The tree is not on anybody's property. It is. It's on my friend's property. It's on anyone's property. Right there. It's all illegal to be in here, so. Get off of the tree. La viejilla, bájense del árbol. Y él, pero está en la propiedad de mi abuelo. It belongs to this street and this neighborhood, and we don't want kids on it. El árbol pertenece a este barrio y no queremos niños que se suban, güey. Fíjate. Chale. Nosotros llorando para que los niños salgan afuera, se suban a los árboles, se caigan, que agarren barrio y... Why do you think these poles are there to help it? Because my great-grandpa got them. We're not jumping around and running on it. Please get down. We're not jumping around and running on it. I'm going to get my family and see what they say about it. We're sitting on it. Dice, nomás no estamos subiendo, no estamos brincando ni nada, nomás estamos sentados aquí en una rama. I want to go get my grandpa and see what he says. You, fine, go get your grandpa. Dice, le voy a llamar a mi abuelo porque tú eres bien amargada. I can't tell you that. Oh, you can't tell me that. I can't. Oh, la viejita le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? Dijo, yo no te voy a dar esa información, es privada. Because that's my personal, that's my information. Oh, that's your personal information? Yeah. How'd you like it if a random stranger came up to your kid and asked them where they lived? Look, kid, I have asked you nothing. Dice el morrillo, a ver que a tu hijo le digan, le pidan esa información, y la vieja es tan mensa que dice, ¿cuál hijo? Bueno, señores, eso es. Yo lo único que digo, el niño estaba ahí en el árbol sentado. Sí. Lo que veo que esta señora es la que se enoja mucho porque necesita ella subirse al palo. ¡Oh! Brody. A jugar, magistral, maestro. Sí, denle 5 estrellas, por favor. Oigan, buen servicio. Este vato se llama, este vato robó un banco y después de robar el banco fue a comprar un carro ahí en la BMW. Y cuando roban un banco, según la información es de que de volada a los negocios a los lados les dicen, aguas, alguien robó, para si quieren comprar algo, este es para ustedes que van a robar, güeyes. No vayan a comprar cosas ahí cerquita porque el banco tira una alarma y dice, aguas, billetes con esta numeración fueron robados del banco. Y este güey se fue al viendo vio allá a la esquina, güey. A comprar un carro, ya de down payment como 5,000 de volada a los vendedores, ya sabes cómo dijeron. Oh, yeah, well, this car is great for you, Mr. Buyer. Entonces dijo, ok. Y llegó la policía de volada, le dijo, fírmale aquí. No, o sea, ya está. Sí, güey, el colmo de este güey descarado que dijo, oye, ¿y el carro dónde lo puedo dejar? Pues no se lo va a llevar la grúa. ¡Cállate! No se lo vaya a llevar la grúa. No quiero pagar multas. No tienes carro. ¡Es un sinvergüenza! Oye, me faltan dos. Esta es en el Vaticano. La Iglesia Católica no bendecirá a las uniones entre personas del mismo sexo. Lo cual me parece chido porque la Iglesia... es la Iglesia. Tú no vas a ir a ponerle reglas a la Iglesia. Mejor, si no te gusta esa Iglesia, pues no es, esa religión no es tu religión, güey. Salte de ahí. Claro. A ver, ¿por qué no vas con los budistas a decirles que tengan que hacer esto? ¿Por qué no vas con los islam a decirles, hagan esto? La Iglesia Católica hace eso, pues ya, güey, está bien, está mal, no sabemos. Pero entonces no te representa la Iglesia. Salte, güey. Pero bueno, dijeron, no podemos, pueden venir a misa los gays, pero nosotros casar dos hombres, eso no está ahorita todavía en el menú, ¿ya? Y no está en el menú, muchachos. Aquí bautizamos, ¿verdad? Aquí está la carta, bautizos, primeras comuniones, el día del... Pero ya, que... No te pases de la... Dice, oiga, padre, no me quiere casar, yo que le iba a regalar una donación de $40,000... Dijo, hijo, ¿qué? Que soy gay, yo me quería casar, pero pues le iba a dar una donación de $40,000. Hijo, en nombre del Padre, no, del Hijo y del Espíritu Santo, ya el hombre puede besar a su esposo. Esposa de... Por último, señores, así funciona tener mi pago, herramienta en español del IRS para rastrear el cheque. Te metes a la página y te dicen cómo rastrear tu cheque. Ajá. Y yo les voy a decir algo, no se metan a la página ni se las voy a dar. ¿Por qué, Brody? No. Si tienen esposa, díganles, esas morras rastrean el dinero desde lejos. ¡Oh! ¡Sin nada de dinero! Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte ni la risa nunca para. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Social worker, el día del trabajador social, y muchas veces estos trabajadores sociales, yo no sé cómo le hacen para llegar a su casa. Pueden apagar esa luz, por favor. Yo no sé cómo le hacen para llegar a su casa y dejar todos los problemas que hay allá afuera, ¿no? Porque muchos social workers, muchos de ellos, muchas de ellas, enfrentan problemas de familias, dependiendo el departamento del social worker. Y mucha gente dice, ¿no? A veces le tengo miedo al social worker. porque me van a quitar el niño o la niña o no sé qué, pero pues hay reglas, ¿no? Claro. Oye, Choco, pero también en ocasiones dicen, me la van a quitar o no, y después la gente dice, ¿se acuerdan el caso de Gabriel Fernández o Hernández? Sí. Que ellos no se lo quitaron y dijeron, ¿por qué no se lo quitaron? Entonces, por eso ellos son muy estrictos. Cuando de repente van a ciertas situaciones, lo tienen que hacer así. Bueno, tenemos el día del social worker. Tengo aquí a Mar Morena Araiza, licenciada en trabajo social clínico. ¿Cómo estás, Mar Morena? Hola, perdón, mi nombre es Mar Moreno. ¡Ah, Mar Moreno! ¡Ay, diablito! Una disculpa, Mar Moreno, te agradezco que estés con nosotros. Mar Moreno, bueno, a ver, platícanos, me imagino que es un trabajo pues muy duro y de repente muy estresante hasta cierto punto. ¿Qué es lo que tú haces exactamente? Mi especialización es de salud mental, entonces yo evalúo a personas que pueden tener diagnóstico de trastornos mentales. Entonces, mi enfoque es más de dar tratamiento. Es como si fueran a un médico para hacer algo de salud físico. Lo mío es más emocional y psicológico. O sea, por ejemplo, ¿cómo llegaría una persona a ti? Depende. Anteriormente, cuando yo estaba trabajando en otras agencias que eran de sin ánimo de lucro, que viene siendo el non-profit, ahí no los referían, por ejemplo, a las escuelas o las comunidades, la comunidad en general, que sentían que el niño o la familia tenían problemas emocionales o de comportamiento. Entonces, a veces que las escuelas lo referían por razones de no asistencia, o de pelearse mucho, o cosas así que presentaban los niños que lo referían a mí. Ahora que estoy en un ambiente más clínico, ahorita trabajo con doctores, pediatras, y ellos me los refieren a mí, so ahora es un poquito diferente. Okay, Mar, entonces, cuando dices tú un niño, cuando en la escuela se pelea mucho, o falta mucho, hay un problema ahí en ese niño, los maestros dicen, se lo voy a mandar a la social worker para que analice cuál es el background, qué está pasando con él, porque hay muchos niños que tienen problemas y nadie les hace caso, los papás están muy ocupados y de repente esos niños necesitan ayuda. ¿A ti te tocó ver muchos casos de niños que tal vez sufrían maltrato o estaban ya en otras cosas y por eso llegaban a ser muy agresivos en la escuela? Sí, más o menos ese es el caso, de que los niños, por cualquier razón, no creo que sea que los padres directamente los quieran ignorar o que no haya un tipo de disciplina en casa, no se trata de eso, es de que hay a veces que cosas, ¿cómo se le dice?, ambientales, hacen que los niños no tengan los recursos para sobresalir, entonces ellos sobreactúan emocionalmente o de comportamiento, entonces es cuando nosotros, mi especialización interviene y trata de poner todo como entre comillas debería ser para que el niño pueda sobresalir académicamente, socialmente. Sí, a veces ustedes hacen un gran trabajo, Mar, porque los niños a veces todo lo que quieren es un poquito de atención y a veces para llamar la atención lo hacen de una manera pues ruda y de una manera agresiva, pero pues tú estudiaste para esto, sabes muy bien los síntomas. ¿Cómo tú ayudas ahorita en este momento a estos jóvenes? Lo primero que tenemos que hacer nosotros los que nos especializamos en los trastornos mentales es el diagnóstico. Tenemos que evaluar a la familia, al niño, para determinar qué es lo que está pasando, para determinar cuáles son sus necesidades personales, porque todos los niños presentan cosas diferentes, todas las familias, las personas presentan cosas diferentes y son únicos, no podemos comparar familia contra familia, entonces agarramos mucha información de la familia de niño y después ahí yo determino qué tipo de tratamiento darle. Entonces usamos prácticas basadas en evidencia para aliviar esos síntomas y comportamientos. Oye, me imagino debe ser para ti difícil en ocasiones decirle a una mamá o a un papá, de repente decirles, oye, su niño ya no puede estar aquí en esta casa, lo vamos a llevar a otro lado. Por lo regular, ¿a dónde los llevan? ¿A dónde ¿A dónde dejan estos niños? Yo como mi especialización es solamente de trastornos mentales. Yo no soy la que me ocupo en determinar cuando los niños se pueden quedar con una familia o no. Lo que yo hago es llamarle a las trabajadoras sociales que se especializan en eso. Ellas hacen las investigaciones. Lo que yo determino es, este ambiente no es seguro para el niño, o el niño o la niña, perdón, no están a salvo aquí por cualquier razón u otra. Hay violencia doméstica, hay abuso sexual, abuso físico. Entonces yo le llamo a los trabajadores que se encargan de hacer esas evaluaciones, investigaciones, y ellas lo determinan por ellas mismas. Yo en realidad no sé exactamente dónde los llevan, qué hacen. Yo me estoy ocupando más de que los niños estén a salvo y que su salud mental y emocional esté bien. Y si yo creo que ese no es el caso en su hogar, entonces yo llamo a los especialistas. En algunas ocasiones, cuando se llevan a los niños, se los llevan a centros donde hay puros jóvenes, ¿no? Y después de ahí los tratan, les dan terapia como por unos 2 o 3 meses. ¿Ustedes regresan después a las casas para ver si en verdad tuvo buen efecto ese tratamiento en esos centros o no? Como le digo, yo sería la terapista darle esos servicios. Entonces, yo si fuera la terapista dándole servicios a estos centros, yo fuera la que determinara si es algo que el niño está bien emocionalmente y psicológicamente. Entonces, yo no fuera la que investigara si es que puede regresar al hogar. Yo fuera la que determina este niño si está bien emocionalmente, este niño está desarrollándose muy bien, y yo se lo comunico a ese especialista que determina lo demás. Como trabajadora social somos una como una umbrella, somos un paraguas de diferentes especializaciones, y la mía es salud mental. Muy bien, ella es Mar Moreno Araiza. Te agradecemos mucho, licenciada en trabajo social clínico. El día de hoy es el día del social worker, que de verdad deben de llegar muy estresados en ocasiones a la casa, ¿no, Mar? Sí, de repente ha habido situaciones que son difíciles, pero creo que nosotros y nosotras hacemos lo mejor que podemos para tratar de servir a las familias lo mejor que podamos, y de la manera que ellos mejor lo reciban. No queremos venir, o yo como terapista no me gusta venir y decir qué es lo que tienen y no tienen que hacer. Es más como qué funciona y qué no está funcionando en la familia para que mejor sobresalgan. Perfecto, te agradezco mucho, gracias por platicar con nosotros y felicidades hoy en tu día. Muchísimas gracias, que estén bien. Cantando por cantar, en Erasmo y Chocolata, cantando por cantar, cantando por cantar, en Erasmo y Chocolata, cantando por cantar. Próximamente, en Erasmo y la Chocolata, el show más chido, las mejores voces del mundo se enfrentan en Cantando por Cantar. ¡Hey! Sí, bueno, ya el lunes será Cantando por Cantar, pero este promo parece que están anunciando que va a llegar el circo. ¿Y tú crees que no? Choco, viene la diversión. Va a llegar el circo y se me hace poco, señores. Bueno, ahorita vienen los super amigos, viene... Oye, el Diablito me estaban platicando un chisme que lo estaba saboreando tanto que dije, Diablito, te pido que lo cuentes al aire justo como lo estás diciendo ahorita. Diablito, trae un chisme. Pero bueno, no, que parecen Choco, dos, ya no, volvemos. No permitas esto. No, Choco, ¿en qué caí? No, no, ¿qué es? Ya parecemos un show de los que no tiene nada que hacer más que hablar de chisme. Qué bárbaro. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Señoras y señores, ya están aquí para el show más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Uy, pelado! Queridos hermanos, les saluda el marrorro. Le decían la mal sentada, la desgraciada. Se escondía los secretos allá donde se esconden las mujeres del dinero en el rancho. Me dicen que dónde saqué el grito. Lo saqué de Bruce Lee. ¡Ay, chupa limón! ¡Ay, chupa limón! Me gustaría estar vivo, queridos hermanos. Me gustaría estar vivo para hacer un... para hacer un disco, queridos hermanos. Un disco con Bad Bunny. Ya me gustaría estar con, cantando con Bad Bunny, queridos hermanos. ¿Se imaginan subirlo al caballo, el desgraciado? Ella es calladita, pero a veces atrevida. ¡Ay, qué bonitas canciones, queridos hermanos! Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Y si hay alcohol, hay sexo. Y si es contigo, mejor, florecita. Ahí voy para la tierra, desgraciado. Ay, hijo de tu... Ya van muchas veces que me caes... que me caes arriba. Ay, hijo de tu... Ay... Ay, hijo de la... No exageres tanto, querido hermano. ¿Qué tienes? Bueno, que ando... ahorita ando... no sé, pero ando yo... como amarillo y cambio de color. Porque tú sabes que aquí en el rancho... cerca de mi rancho está el rancho los tres caporales, y ahí vive, pues vive la mujer de la que te platiqué el otro día, y es una mujer muy joven, y ella le gusta mi música, y yo cada que no está el marido, pues me brinco de rancho y ahí llego con ella. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que siempre llego yo como a las 9:10 de la noche y ella ya está ahí en su camita. Uy. Y yo entro por la ventana, y esta vez ella me dice que cuando yo llegué, ella ya estaba su esposo ahí, no fue a trabajar. No. Y el esposo dijo, yo quiero tener sexo contigo. Y ella dijo, ah, caray, pues al rato va a llegar mi gente. ¿Cómo le hago? Y este hombre no fue a trabajar y yo no sabía. Pero cuando llegué, vi por la ventana, le tiré piedritas, como siempre. Pero yo no sabía de que ella, pues estaba con el esposo. Y me miro por una rendijita y vi que pues estaba con aquel. Y le hizo así con la mano como... psst, psst, quítate, como vete para un lado. Pero yo no sabía, yo nomás vi a la mano. Y ella me apuntaba como para qué lado, hasta para allá. Yo entendí que lo que ella quería es que me fuera por otro lado, por enfrente. Ah, ok. Yo no pensé de que ella me estaba diciendo, vete, que aquí está este, ahorita te va a matar. Entonces lo que estaba haciendo yo, decía, sí, tengo ganas como siempre. Y de repente me dije, ah, ya la agarré. Quiere que me vaya por enfrente. Y ella me dice que cuando estaba ahí con él, pues tuvieron sexo. Pero que ella quería estar conmigo, porque ya se había hecho rutina. Yo le decía a Cuquita que iba a ir a caminar, que iba a ir a correr, pero iba a quemar calorías de otra forma. Eres un desgraciado, querido hermano. ¿Y qué pasó? Pues ahí voy yo por la puerta de enfrente, y me abre y me dice, shh, no hagas ruido, que mi esposo es el que está en el cuarto, está aquí. Le dije, no, ya me voy. Dijo, no, no, no, no te vayas. Lo dejé bien muerto. Y le dije, ¿y cómo te viniste para acá? Dijo, lo que pasa, que le dije que quería un licuado, que quería hacer un licuado, y que se me antojaba un licuado, y me vine a la cocina. Déjele, prendo a la licuadora para que este piense que estoy haciendo mi licuado. Y la prendió. ¿Y ¿Y qué pasó, querido hermano? Mientras la licuadora estaba con todo, pues ella dijo, aquí mátame, Chente. Ahorita que quiere estar en el cuarto, tú dale con todo. Y pues yo sas y sas y sas. Descargué toda la lujuria y se me hizo... Me calentó saber que ahí estaba el esposo. Y le de con todo el... Vámonos. Y siempre que iba a verla me echaba mi Viagra porque yo ya... Y no, hombre, pobrecita. Ahí acabó, dije, ya págale a la licuadora, no vaya a pensar que... Se quedó apretado el botón. Y ya que la dejé bien servida. Bien servida, yo no uso preservativo. Ya que acabó bien servida. Pues dijo, ya me voy a dar un besito. Y le hizo una nalgadita, iba encuerada. Y le hizo una nalgadita. ¡Ay, hijo de tu...! A ver, otra vez. ¡Ay, ay, ay! Y se fue con su... licuado. Con el licuado. Y aquel estaba acostado. Y esta tuvo que brincar por arriba de él. De un lado de la cama al otro, porque ella iba pegada a la pared. Y como yo, pues, hice lo que iba a hacer ahí... Esta brincó por arriba de él y le escurrió algo ahí. A él le cayó en la panza. Y dijo el hombre que le dijo, oye, cuidado que se te está tirando el licuado. Eres un marrano, querido hermano. Eres un marrano, eres un puerco. Ya no te vamos a querer en el cielo. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Señores, se viene el chisme del diablo. Además, martes infieles. La canción del cucú no es de la Sonora Dinamita. Charla caliente. Ricardo Peláez le mienta a su madre a los jugadores de Chivas. Y en la parodia, el ranchero chido. Y también vacunas para los niños. Más adelante. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Erasmo y la Chocolata presenta El Diablito y su chisme. El Diablito me platicó algo, que la manera que lo hizo, dije, esto tiene que ir al aire. La manera que lo hizo el Diablito, dije, esto tiene que escucharlo el público... Porque esa es información muy interesante, estuvo en muchos lados, pero de la manera que lo desenvolvió, como me lo relató, dije, no, no se puede quedar así, Diablito. Adelante, por favor. Choco, así es. El día de ayer te comenté sobre un rompimiento de una pareja muy popular y que me trae mucha tristeza en mi corazón, por eso te lo estoy diciendo. Oye, podemos empezar como No, por favor. Este rompimiento duele tanto como cuando Nurka dejó a Juan Osorio. Uy, uy, uy. Como cuando Valeria Lieberman dejó a Cristian Castro. ¿Tan feo? Tan feo que como cuando Camila Zoe dejó a Diego Luna. No. Como cuando Lucero dejó a Mijares. No, eso sí dolió. Y tanto dolió este rompimiento como cuando Cuauhtémoc Blanco dejó las Águilas. Bueno, uy, uy, no. Uy, bueno, lo ibas bien. No, ya, a ver. Y luego, no digas porque ya ves, van a empezar acá que ganó papá. Estamos hablando de Alex Rodríguez y Jennifer López. Este viernes se anunció de que se rompieron, se dejaron después de 4 años de noviazgo. Tenía razón, oye, estaba mejor por el aire. Hay que grabar, Choco. No, y sin decirles, Choco. Cállense, déjenlo en paz. 4 años de noviazgo, se separaron este viernes pasado y todo el mundo estaba muy, muy triste por lo que acaba de pasar. Ellos iban a casar el año pasado, pero porque los dos tuvieron COVID y por todo lo que estaba pasando con COVID, nunca lograron a casarse. Okay. Y un rumor, como te estaba comentando, con Madison Lee Croy. ¿Quién es ella? Ella es una chava que supuestamente hacía como un reality show. O sea, Jennifer López, trabajadora, guapísima, se mantiene muy bien, talentosa, todo casi, no vamos a decir que es perfecta. Entonces, Alex Rodríguez, como que le andaba poniendo el cuerno. Con esta chava. Uy, ¿qué esperan ustedes, amigas que me están escuchando? Choco, imagínense. Pero tanto se enojó Jennifer López de que no era que hubo contacto físico, sino que ellos se hacían video chat. Oye, pero esa es una no, forma de poner ¿cómo? El cuerno. No. Alex Rodríguez hablando por videollamada con otra. Claro. ¿Qué te pareciera que tu esposa Blanca anduviera hablando por videollamada con otro maestro de la escuela, un director? Bueno, yo he visto que se hablan porque tienen que trabajar, especialmente en eso. Yo no lo veo nada mal. Se la comió el cara de perro. ¡Auch! Ok, bueno. Entonces, lo que pasa es de que ahorita están diciendo de que Alex Rodríguez el día de ayer tomó su jet privado desde Nueva York a la Dominicana, ¿cómo es? República Dominicana. Dominicana, sí. A donde se encuentra en este momento Jennifer López. ¡Wow! Pero eso no es lo peor. Ese mismo viernes, Jennifer López, me cuentan mis contactos de espectáculos, de que ella le hizo un video llamada a nada menos a que la otra a mujer. Mark Anthony. Whoa. Mark Anthony, el ex de Jennifer López, dijo ella, la venganza es dulce. Bueno, se estaban video chatting, creo que de hecho puso una foto J-Lo diciendo no de manches, que en malos momentos siempre estarás ahí para mí. ¿Cómo ven? Wow, o sea, Choco. Jennifer López. Pues es la jefa de su chavito, ¿no? Es la jefa de sus chavitos. A ver, como en español, ¿qué es eso? Oh, que pues es la mamá de los de las crías, de los escuincles. Es la jefa de los chavitos. Lo que quise decir, Garbanzo, Choco, es de que J-Lo tiene hijos con Marc Anthony. Si le marcó era para ver a los niños, no para ver al esqueleto de Marc Anthony. Oh, my God. Entonces, todo eso está ahorita en los espectáculos de Hollywood. Oye, yo pienso que Jennifer López debe hacer buenos jales, Choco, porque ahí trae a todos los vatos, ¿no? ¿Cómo jales de qué? ¿De construcción? ¿O no, de qué jales hablas? Pues, wey, tiene las nachas así. Yo creo que se los ha de apretar así. Oye. No, esto no es. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No, ¿les se va a apretar qué? Pero me lo imaginé yo, Chocos. Sí, gracias. Ok, a ver, Diablito. O sea que este hombre, que por cierto es más, Alex Rodríguez, es más millonario Alex Rodríguez que J-Lo, se fue a República Dominicana en su jet. Imagínate qué esperanza serás, ¿no? Le ponen, él se enoja a la novia y tiene que ir en la bicicleta de aquí a que llega y ya se cansó la otra, ¿no? Sí. En el jet dijo, y fue a rogarle que ya se arreglaron. Pero eso es, no, todavía están en eso, en este momento se encuentran en la isla juntos, tratando de arreglar las cosas. Pero se me hace muy interesante de que ese amor es algo real, creo. Porque en 1999... Hoy no. Cuando uno ama a alguien, hace todo lo posible. Aunque sea un carro viejito, uno va a buscar a su chava, Choco. Sí, eso bueno, no, yo nada más digo, pero el punto aquí es de que no se han arreglado. Parece que él le puso el cuerno a ella haciendo videollamadas con otra mujer. Claro. Y creo que este amor va por mucho tiempo, porque mira, se conocieron en 1999. Oye, Choco, eso es un chiste. No puedes tener esto al aire a nivel nacional. Cállate, Garbanzo. Se conocieron, con las de Omnis, nadie te dice nada. Se conocieron en 1999 en un partido de béisbol junto con Mark Anthony. Sí, o sea, Mark Anthony iba con J-Lo y llegan al partido y los ponen a tirar la bola, ¿no? Sí. Y se ve cómo Alex Rodríguez se le queda viendo a J-Lo, J-Lo a él y Mark Anthony. ¿Cómo ven ustedes que son boricuas, no? Claro. Y tómala. Tómala, papá. Y luego, 7 años después, Rodríguez y López. Así pasó con mi primo, el Chupalmirto. ¿Qué pasó con el Chupalmirto? Le invitaron una carne asada y vio a la esposa de su amigo y dijo, ay, güey. Ya después, ahorita ya están juntos, ya están recibiendo dinero del gobierno. $3,000 cada uno. Wow. Por los 6 hijos que tienen. Jennifer López hizo oficialmente el noviazgo con A-Rod en 2017, un 23 de abril, cuando ella posteó la primera foto junto con él. Bueno, pues ahí está, señores. Eso es lo que ha pasado con el chisme del Diablito. Vamos a ponerlo, Luis, a ver si les gustó esto. Si no, la gente... Nada, la raza no le pregunta nada. Van a decir todo que no les gusta. Muy bien, bueno, ahí está. Regresamos con el chocolatazo. Espérame, tengo viene uno más. La historia de Martes de Infieles. Además, ¿recuerda la canción de Mi Cucu? ¿Recuerda la canción de Mi Cucu? Que... Esta canción... Se me suelta el corazón. Tenemos la versión original de Mi Cucu. No, Choco, no puede existir otra versión. Es en inglés. No, no es esa. No es esta. No, esa no es. No, esa no es. Ah, entonces esta. No. Tampoco es esa. Se pasa. No, tengo la versión original. Ni siquiera la tienen ustedes ahí. Ni siquiera. Es esta. Tampoco. Regresando en un ratito más, les tenemos todo lo del cucú. Charla caliente, ¿qué? Ricardo Peláez le mienta la madre a los jugadores de Chivas. Aquí lo tenemos. ¿Cómo se la refrescó a los jugadores? Les dijo... ¡Ach! ¡Madre! ¡No, neta! Lo tenemos más adelante. Sí, güey, aquí en el show más chido. Bueno, ya volvemos, Chivas, señores. Después del chocolatazo, martes de infieles, viene lo del cucu y lo vamos con charla caliente. ¡Sports! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machido todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Guerrero. Tenemos aquí a Justino. Justino, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia que se llama Linda. Todavía no la conoces en persona, pero ¿ya la has visto en videollamada? Pues tampoco. Oh no. A ver, Justino, tienes un año de novio con Linda, no la has visto en persona, pero tampoco la has visto en videollamada. Digo, por lo menos ya la has visto en foto, ¿no? No, todavía no. Un año sin verla en persona, ni en foto, ni en videollamada, esto es un fraude. A ver, Doggy, tú cálmate, por favor. Justino, en un año me imagino tú ya te has enamorado de ella, la quieres mucho. Sí, pues sí, pero pues no sé qué tal. Pero si la amas, si la quieres, piensas en ella, le mandas dinero y todo, ¿no? Pues sí, sí, ya. Sí, pues ya tiene un año. Un año sin verla en persona, ni en fotos, ni videollamada, y le mandas dinero, me imagino. Sí, pues sí, en veces sí, sí la he ayudado. ¿Cómo? Yo sí la he estado ayudando en veces. Tú tienes 40 años, ella tiene 29 años. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive ella? Pues vive sola. ¿Vive sola? ¿Tiene hijos? No. ¿Vive sola? ¿No tiene papás, no tiene hermanos, no tiene familia, no tiene hijos? No, su papá apenas fallecieron. Uy, qué raro, fallecieron los dos, esto es fraude. Oh no. Pobrecita, no puede hacer una videollamada, no puede mandarte una foto, no la puedes conocer en persona, mueren sus padres. Pobrecita, ¿no? Sí. Oye, y me decías que tú le mandaste mucho dinero para que ella estuviera contigo en Estados Unidos, pero supuestamente no llegó contigo y se regresó. Pues sí, para no, es para ayudarla, pues. Para ayudarla. Y en este tiempo que llevas con ella, ¿qué le has mandado? Algunos 5,000, $6,000, que vienen siendo 123,000 pesos, ¿no? Por ahí. ¿Y ella te habla bonito, te dice cosas bonitas? Sí, pues sí, que se quiere venir, pero... Oye, pero cuando tú le mandaste mucho dinero para que estuviera contigo en Estados Unidos, ¿hasta dónde llegó? Sí, llegó aquí a la frontera. Llega a la frontera, ¿y qué pasó? Pues no, se tuve que regresar porque pues su primo que no le prestó más dinero. ¿Su primo no le prestó dinero? Tú ya le habías mandado mucho, ¿pero a dónde se regresó? ¿A Guerrero? Para Guerrero. ¿Tú también eres de Guerrero? Sí. ¿Conoces tú a gente que conozca a esta mujer? No. Oh, no. No la has visto en persona, no la has visto en foto, no hay videollamada, no hay conoces a nadie que la conozca. No. ¿Y con esta mujer tan misteriosa, cuál es tu plan con ella? ¿Tenerla contigo? ¿Casarte? ¿Cuál? Pues si se puede venir para acá, pues venirse para acá. Si no, pues me voy a tener que ir yo para allá. O sea, tú de plano quieres estar con ella. Sí. ¿Tú la amas mucho? Sí. Justino, ¿ella es tu primer novia? No, he tenido otra. ¿O has tenido otra? ¿Y qué? ¿Tú estuviste casado ya? Sí. ¿Tuviste hijos? Sí. ¿Y ellos están en Guerrero? Sí, están en México, sí. Bueno, pues vamos a hacer el chocolatazo a Linda. ¿Se llama Linda Vivis o cómo? Linda Vivis, sí. Linda Vivis. Ajá, Linda Vivis. ¿Quién fregado se llama así, Choco? Linda Vivis. La verdad, muy raro todo esto. A ver, ahí se está marcando, no hagas ruido, por favor. ¡Éntrale, lobo! Bueno, con la señorita Linda Vivis, por favor. A ver, vuélvele a marcar. ¿Ya escuchaste, Justino? Contestó, escuchó al lobo y como que colgó. No quiso hablar porque es un vato. Esto es fraude, Choco. ¿A qué se dedica, según la tal Linda? Ahorita, creo que trabaja en una tienda de ropa. Apenas empezó. Parece que ya no está contestando. ¿Tienes otro número de él o de ella? No tengo otro. Le voy a mandar un mensaje y le voy a decir que Que si se le voy a preguntar si su, que le estoy marcando y su número no este, como que se cuelga, le voy a decir. No, pues si le dices tú va a pensar que es de tu parte y no va a funcionar bien. Ajá. O le podemos marcar con el WhatsApp de aquí, ¿no? Pero yo le he marcado por videollamada, por WhatsApp, pero dice que su WhatsApp no agarra, no sé por qué, así me dice que no agarra, pero si veo que luego está conectada y pues le marco por videollamada y este no contesta. Oh no. Este es un fraude, Choco. Más de $6,000 una mujer que no sabe ni cómo es ni nunca ha visto. Y sí, ¿verdad? Justino, ¿ya te diste cuenta que estás siendo muy tonto, Brody? Sí. Doggy, cálmate. ¿O no, Brody? Pues yo pienso que sí, pues a ver qué pasa. A ver, le están marcando y marcando y no entra. Mira, no haga ruido, ahí se está marcando otra vez. Sí, está bien. En este año que tienes de novio con ella y que le has mandado más de $6,000, ¿cuántas veces has hablado con ella por teléfono? No he hablado ahorita, nada más he mensajeado. Justino, por favor, a ver, no fotos, no videollamadas, no las has visto en persona. Y ahora me dices que tampoco has hablado con ella por teléfono, ¿nunca? No, ahorita no. O sea que nunca has escuchado su voz. No, nada más puro mensaje. Ahí entró Choco. No, está cortando la llamada. Justino, ¿tienes ya con ella un año? Sí, ya un año ya. Justino, si no tienes una foto de ella, nunca has hablado por teléfono con ella, nunca has hecho una videollamada con ella, ni siquiera, obviamente, no la has visto en persona, ¿cómo sabes si no es un hombre que te está sacando dinero y ya te ha sacado más de $6,000? Pues se cree. 100%. Sí, me... Ayer mensajeamos, y me... Pero, pues, digo que quiero verla por videollamada, pero dice que su celular no agarra. Eso es para que te des cuenta de lo que está pasando. Sí. Esto lo puede hacer hasta alguien que está en la cárcel inventando una identidad y para sacarte dinero. Sí, sí. Ha de hacer un vato así bien tatuado, primo pelón, que te está mandando ahí mensajitos de amor y tú bien enamorado mandando dinero. ¿Nunca has hablado con ella por teléfono? ¿Nunca le has marcado? No, sí, yo le marco y como suena una vez, como que se cuelga, no sé qué, si está bloqueado. Tú me dijiste que la amas, que sientes algo por ella, por eso le has mandado tanto dinero. Ella supuestamente te dice que te ama. Uno cuando ama a alguien, quiere escuchar a la otra persona, hace el esfuerzo, y ella no. Sí. ¿Tú crees que a alguien le va a venir mal más de $6,000 que te digo son como $123,000? Esa cantidad es, ¿no? Por ahí. A ver, tú eres alguien muy tímido, muy calmado y por eso no tienes novia en Estados Unidos contigo. Sí. Personas tímidas como tú son los que son más estafados porque hay personas en otros lados que les dicen mi vida, te quiero, les mandan una fotito por ahí y como donde están no pueden agarrar a alguien, tienen que escoger a alguien del Facebook. Sí. ¿Verdad o me equivoco? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste dinero? No, ahorita ya tiene rato, ahorita no le he mandado. ¿Rato qué es? ¿Como hace un mes le mandaste? Por ahí, sí. Oye, ¿pero nunca has marcado de sorpresa como para ver quién es? Sí, pero le digo que no entra mi llamada, no sé si esté bloqueado, no sé, pero no suena. Porque por WhatsApp sí se conecta y le mando mensaje, pero le digo que le voy a marcar por videollamada, pero dice que no agarra su celular, no sé por qué. Bueno, creo que ya todos sabemos por qué, no existe esa persona y te están haciendo fraude. ¿Tú con quién vives? Con mi hermano. No está contestando. ¿O vives con tu hermano? ¿Y tu hermano qué te dice de esta supuesta novia? No, pues él no me dice nada. ¿O no le has dicho que tienes a esta persona en internet que le mandas dinero y dinero y ya va un año de relación? No le platico a él. ¿Tú tienes familia en Guerrero? Sí. ¿Y supuestamente en qué parte de Guerrero está esta mujer? En Taxco, Guerrero. Taxco, atascada lo que se está dando esta morra con tanto dinero, Choco. Ni digan que es una mujer, ha de ser un Brody que te está estafando, Brody. Bueno, ya le marcamos mil veces, no nos contesta, no nos va a contestar. Pues ahí está el chocolatazo, Justino. Sí, gracias, chocolata. Ojalá que ya no vuelvas a estar en contacto con esa persona porque de verdad te están haciendo menso. Cuídate, bye bye. Ok, bye, thank you. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Infiel, embustera de amor. Vamos en este momento con José. A ver, José, platícame cómo es que te pusieron el cuerno, José. ¿Cómo te engañaron? ¿Cómo sucedió esto? Hola, Choco. Bueno, pues fue una situación pues de ignorancia. Quizás voy a poner en alto al maestro Doggy ahorita porque tiene mucha razón. Muchas cosas las de que él dice. A veces uno de hombre por no saber, no quiero generalizar que todo el tiempo es así, ¿verdad? Pero fíjate que yo nunca fui un hombre de los cuales andaba pues celando a mi mujer, porque yo creo que cuando alguien te quiere, no es algo a la fuerza. Creo que construyes una jaula de oro para la persona, pero sin puerta, que está dispuesta a irse a la hora que quiere, entonces... yo soy de El Salvador, y pues yo allá era investigador de la policía, valga la redundancia, y pues cierto día, pues como no se me cruzaba por la mente que me fueran a engañar, me llama mi esposa y me dice, mira, ando con los niños acá y voy para el zoológico, pero ¿por qué no pediste un vehículo? Le dije, pero es que voy en el autobús y voy con dos amigas y los niños. ¿No sabes cuál autobús es el que pasa por ahí? Le digo yo, pues sí, pasa este. Pues me notó muy raro, porque con los niños en el bus, porque no me lo dijo, entonces... Pero como sé que estaba en un punto muy peligroso de la ciudad de San Salvador, donde llueven los balazos, le dije al telefonista del 911... Hazme un favor, es la toma de la cámara que tienes ahí, le dije yo por teléfono, ¿verdad?, al compañero. Y me dijo, sí, me dijo, y como él ya, el que estaba de turno en ese momento era un compañero que habíamos estado en la academia, y me dice, y ya la conocí a ella, sí, veo a tu esposa y a tus niños, pero la miro con un vato que la tiene de la mano a ella. ¡No, man! ¿Qué onda?, le dije yo, ¿de verdad o me estás... jugando una broma? No. A ver, mándame una captura o mándame un email a mi correo con una foto. No, tú sabes que no puedo hacer eso. Pues de inmediato se me puso la sangre caliente, ya te imaginas. Yo era investigador, vehículo civil. Y... Bárbaro, Choco, ¿vale? Oye, pero ¿qué pasa? A ver, ¿por qué te estás riendo? ¿Te están viendo o qué? No se está acordando de su maldad. No, espérame. No sé si ustedes... No, lo que pasa es que pensé que fueron ustedes, pero no, en mi teléfono se activó cuando dije la palabra del Salvador, se activó un comercial de noticieros TSS, que es del Salvador, pensé que ustedes lo habían hecho. No, para nada. Perdón. Se entiende, aquí salen con cada cosa, pero, oye, entonces, José, tú ves, bueno, te das cuenta de que tu mujer estaba en realidad con otro hombre de la mano, pero también tu hijo o tu, ¿quién era? ¿Tu hijo o tu hija? Son mis niños, no voy a definir porque puede ser de que, mira, yo también trabajé en los medios de comunicación. Sí, pero a lo que me refiero es de que ella tuvo el descaro de estar con el otro y a uno de tus niños. Y todavía al colmo de llamarme y preguntarme dónde quedaba qué autobús llegaba al zoológico andando con él y estando ahí con el vato. Oye, y darme yo, pues en el momento de la llamada, yo tranquilo, no, ningún problema, pero como yo, pues por seguridad de ella, le llamé al telefonista para que enfocara y dije yo, pues si puedo, pues voy en el carro y lo llevo. Oh my God. Pero oye, si puedo, yo tengo una amiga que le llamó a su esposo para decirle, ¿cómo se llamaba el restaurante aquel donde fuimos el otro día? Porque ando con un cliente y quiero llevarlo porque, ¿no? La mujer le dio la información, le dijo, es sí. Más, yo te reservo. Ella le reservó a él, a su esposo, una mesa para dos en ese lugar. ¿Y qué creen? ¡Oh, sorpresa! Él iba con otra. ¡No! Y le mandaron fotos de él besándose con ella en la mesa que ella reservó. Ahí en descaro. ¡No, man! Oye, pero la verdad que descaro de la mujer estarle reservando, Choco. ¡Qué baboso eres! Oye, ¿y entonces qué pasó, y José? Créanmelo, un halago al maestro, porque creo que si todos los hombres nos detuviéramos a escuchar el programa del maestro Doggy, creo que, como él lo dice, no hubiera... ¡Muchas flores! ¡Muchas flores! Y ya se le cortó la llamada también a este cuate, Choco. Se le cortó, yo creo que se la cortó el gobierno. Oye, Choco, pero solo como un pequeño datito nada más importante. Ese cuate dice que allá donde andaba la esposa era un lugar donde volaban los balazos y mucha violencia, ¿no? Que le agradezca al cuate que andaba cuidando a su esposa y a sus hijos. Ahí andaba arriesgando su vida el otro hombre, pues para protegerlos ahí agarrados de la mano. Y el otro vato sí la llevaba al zoológico. Y sin importar el peligro, ¿eh? Sin importar el peligro, y luego de allá que lo fuera a agarrar la jirafa. Oye, José, dice aquí el garbanzo y Erasno que le deberías de agradecer al otro porque él sí las llevaba al zoológico y que además él se exponía las balas también. Les ponía las balas, no, y créeme, yo le pregunté a mis hijos el por qué nunca me dijeron, mi mamá nos decía que nos iba a pegar si le decíamos. Cuando. A ver, tu esposa los amenazaba, decían, si le dicen a su papá que ando con él, les pego. ¡No! Les pego, sí, no. Y como estaban pequeños, de 2, 4 años, y por eso no le decíamos nada, porque nosotros fuimos a varios lugares con ese hombre, me dijo, y pues la niña tenía 4 años. Oye, pues está la descarada y luego sigue esa mujer, ¿no? No manches. No, sí, créemelo. Y llegar a la casa todavía, que yo tenía otra mujer. Mira, yo, el problema es grande, como le dije al telefonista, es que yo pertenecía a la unidad de la mujer. Es una unidad internacional. Yo fui a España a sacar un curso de... Se va a reír el maestro Doggy. De protección a los derechos a las mujeres. Porque creo yo que muchas mujeres han sido abusadas sexualmente. Oye, ¿por qué me voy a reír? Al contrario, me da gusto que protejan a la mujer. Mi única bronca, Choco, es de que protejan igual al hombre. Y qué bueno que las mujeres peleen por sus derechos y hagan marchas, pero que no hagan vandalismo y que se les haga caso. Yo no estoy en contra de eso. Yo nada más estoy en contra que no hay una marcha para los derechos del hombre, hombres maltratados psicológicamente, físicamente, que un día llegan al trabajo y la mujer se ríen. O los brodis ahí en el trabajo se ríen de él. Es la única diferencia. Muchos apenas van agarrando lo que yo hablo y otros no. Dice, se va a reír el maestro Doggy. Mal informado. Mal informados. Sí, yo no me voy a reír que la mujer hagan eso. Y que la protejan en sus derechos, Choco. Eso es. Bueno, ya cuando hablan mucho ya tratan de apagar algo. Ya cállense la boca. ¿No? Bueno, así está. Creo que se le está cortando la llamada ahí. Pero sí le tengo una pregunta para el público que nos escucha ahorita. A ver. Ustedes, su pareja, su esposo, su esposa, algún día la encontraron diciéndole a sus hijos como no le digan a su papá que ando con otro. Ah. No, Choco, y fíjate, te voy a decir algo. Yo conozco mi prima Raquel. Mi prima Raquel, Choco. Pero no digas su nombre. Está bueno, ya. Bueno. Ella andaba con un vato. Le pagaba la comida. Les compraba zapatitos y cosas de la escuela a los niños. Ay, ay, ay. Y los niños no decían nada. Y ella no los amenazaba, ellos solitos decían, no le hace que me mande con este hombre. Este nos atiende mejor que mi pa, porque mi pa llega del trabajo y nos regaña, nos pega y todo. Y no le decimos nada al viejo borracho. No mames. Mi ma tiene otro, pero no nos importa porque la vemos feliz con él. Oye, güey, ¿este qué? ¿Lo sacaste de Doña Carmen Salinas hasta las mejores familias o qué? ¡No, es de veras! Oye, ¿y no es el mismo cuate? ¡Es de veras! No, pues es en serio, güey. No, es en serio, güey. ¿Neta? Neta, güey. No. Neta. Y ellos decían, no, ¿para qué? Si ese muchacho trata mejor a mi mamá que mi papá. Que ande con él no le hace. Oye, Erasmo, pero tú me habías platicado. ¿Y por qué no termina con el hombre y ya no engaña al esposo? No entiendo, si tenía alguien que la apoyaba tanto, ¿por qué no se iba con él? Porque la casa era del otro. Decían, va a costar más caro irnos a buscarlo, aquí está la casa grande. Y tengo dos. que me llenen el tanque. ¡Qué barbaridad! ¿Qué, Garbanzo? Es que una vez Erasmo me platicó que una vez llegó a la casa, no sé si es la misma tía, pero estaba durmiendo el cuate ese ahí en la casa. Pero estaba haciendo mucho frío y estaba destapado. No, sí, llegó, Choco, pero ese era otro. ¡Ah, eso! ¡Ah, que otro? La... No. Estaba dormido con la esposa, güey. Llegó el vato y dijo, ¡eh, hijos de la ch-! Y luego la mujer despertó y dijo, ching, ya ves que a veces te avientas un buen round así, que te quedas dormido, güey, que está, ay. Y ella también así. Siempre que te quedas dormido junto a una mujer, Choco, después de uno, tu mano queda arriba en una boobie de ella, así. Te la estás agarrando así, quedas así. Y ella, pues, está chido, ¿no? Así. Y ella tiene la mano ahí. Y de repente llegó el vato, ¡ora, hijo de! Y la mujer se paró. ¡No, no, no le hagas nada! ¡Te voy a matar, hijo de tu... ¡Te voy a matar! ¡No, mi amor, no le hagas nada! ¿Por qué no? Él es el que paga las colegiaturas, él paga todos los... la luz, el agua. Y dijo, ah, entonces tápalo, hay que taparlo, no se vaya a resfriar. No se vaya a resfriar. ¡Regresamos, señores! Cantando por cantar, en Erasmo y Chocolata. Cantando por cantar, cantando por cantar, en Erasmo y Chocolata. Cantando por cantar. Próximamente, en Erasmo y la Chocolata, el show más chido, las mejores voces del mundo se enfrentan en Cantando por Cantar. ¡Hey! Bueno, regresando, señores, ¿recuerdan la canción de... ¿Qué lindo es tu cuco? Redondito y sabrosito, ¿qué lindo es tu cuco? Regresando, vamos a hablar de la versión original. ¿Cómo que ¿Cómo? Hay otra original? Tenemos la versión original de tu cuco, es en inglés, y tenemos la versión original, no es la alemana. Yo digo que es la alemana la original. Regresando, regresando todo la historia detrás de la canción de... ¿Qué lindo es tu cuco? ¿Qué clase de... Redondito, suavecito... Qué lindo es tu cucu cuando te pones pantalón y te volteas detrás. Nunca faltan los mirones. Como todos los demás, no me canso de mirar. Regresando, qué lindo es tu cucu. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolata, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Señores, señores, es el show de Erasmo y la Chocolata y tenemos la historia de mi cucu. Ay, ay, ay, no puedo creer todo esto. Bueno, a ver. Esta canción de mi cucu. Morena. En la que conocemos todos, pero no en la versión original. Pero ¿cómo? Muchos que nos están escuchando ya saben, la mayoría yo estoy segura que no lo saben. Mi cucu de la Sonora Dinamita fue grabada por la Sonora Dinamita original. No sé, ahorita ya hay como 15 mil sonoras. Pero la Sonora Dinamita grabó esta en 1987, ¿no? Un año después del Mundial, diría Erasmo. Un año después del Mundial. Te quiero más y más, más, más, más. No me canso de mirar, pero quisiera... Todo el mundo la bailaba. Sí. Oye, Choco, allá decían que la gente que bailara esta canción era del diablo, que le salía el diablo, neta. Lo decía mi abuela, decía, no, esa canción es del diablo, por... ¿qué es mi cucu, güey? Mi cucu, cucu. Sí. Bueno, esa versión fue en el 87, pero llegó como 2 años después de la original. El que la escribió, la persona que hizo la versión original, se hacía llamar Rockin' Sidney. Este hombre, un afroamericano, fue quien escribió la canción en 1985. Pero antes de que escuchen ustedes esa versión de este famoso Rockin' Sidney, llamada, no era mi cucu, en inglés era My Tutu. My ¿verdad? Tutu. My Tutu. Pero quiero que escuchen una de las versiones que se hizo muy popular en el 86, o sea, un año después, con este hombre, ya, con esta chica, perdón. Denise. No, tenemos la de, la de John. La de John. Este hombre se llamaba... le decían John, ¿verdad? A ver. Aquí lo tenemos, Choco. Primero, se llama John Fogerty. Fogerty, ahí te va. You can have the other woman, but don't mess with my tutu. Yeah. versiones en el 86 de John Fogerty. Trae acordeón, saxofón, de todo. Nos tenían engañado. Todavía no es la original, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. También tenemos una versión que salió en Europa, me dicen de Dinamarca o Alemania, que era esta de Leinen Main Tutu. No, no. Bueno, es una versión europea de la que estamos escuchando. Y luego también la interpretó Denise Lasalle, esta canción de My Tutu. Esta afroamericana interpretó esta versión. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. So don't mess with my tutu. When I was born in my birth suit, the doctor slapped me behind. My birth suit. He said you're gonna be special. You sweet little tutu. So you can look at much. I'm gonna break your face. Te voy a romper la cara, dice, ¿no? Bueno, Don't Mess With My Tutu. En español, No Te Metas Con Mi Cuco, en el 87, grabada por la Sonora Dinamita. Ya escuchamos tres versiones, ni una de esas es la original. Escuchen ahora la original, señores. Esta es la original. Primero vamos a recordar nuevamente la de la Sonora Dinamita. Faltan los mirones como tú y los demás. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar. Anda y no seas mal. Oye, Choco, imagínate esta canción ahorita. ¿Dónde? Con la generación de cristal. Dice: no me quiero poner pantalón porque te me quedas viendo a las nalgas, literalmente le dice. Y él todavía le dice: pero yo quiero tocar. Dame una probadita. Todavía le dice el Brody a ella, imagínate. Esta canción antes no la han sacado ya de catálogo. Hay que salir, ¿no? Nunca faltan los mirones. Fíjate, él ahí le dice: ¿puedo tocártelas? No me canso de mirar, pero yo quiero tocar. Anda y no seas malita. Si quiero una tocadita. O sea, todavía le dice quiero una tocadita, ¿no? Está feo la canción. Wow. Pero vamos a escuchar ya la versión original. ¡Ya, pues, dale! ¡Ya! Yo pensé que la de la Dinamita era la original. ¡Manche, estoy más desesperado que un chivista en el clásico! Oh. ¡Cálmate! ¡Ay, un gancho! Deja de burlarte de los de las Chivas, ¿ok? A ver, vamos a escuchar la versión original, escrita por él. Y en 1985 estamos hablando de Rockin' Sydney y esta es la versión original. Don't mess with my toot-toot. Don't mess with my toot-toot. Now you can have the other woman. But don't mess with my toot-toot. When she was born in her birth suit. The doctor slapped her. ¿Qué dice cuando ella nació en un qué? Cuando nació en su traje de nacimiento. Nacimiento. No, desnuda. Birth suit. Birth. He said you're gonna be special. You sweet little tutu. Lo que pasa es que dice que el doctor cuando la vio a la criatura cuando nació, le vio sus pompis y le dijo, oh, tú vas a ser muy especial. O sea, con ya, ese tutu. Y por eso le... Oye, qué canción tan más enferma. You can look as much, but if you much as touch, you're gonna have yourself a case. I'm gonna break your face. I don't mess with my tutu. Don't mess with my toot-toot. Now you can have the other woman. But don't you mess with my toot-toot. Se pasa. O sea, puedes tener otras mujeres, pero no juegues con mi toot-toot. No, bueno, es más o menos la misma temática, ¿no? Pero ahí está, señores, la versión original de El Cucu. Rockin' Sydney, afroamericano en el 85. Que también trae un acordeón ahí, se ve muy carismático el hombre. En el 87 ya la graba la Sonora Dinamita. Y también ganaron Grammys y todo con esta canción, ¿no? Sí, lo. Cuando nació en su trajecito de nacimiento, le dio un madrazazo en las nalgas y le dijo: Oye, Choco, dicen que cuando Erasmo trae máscara porque era tan feo que cuando nació, el doctor, en vez de darle las nalgadas a Erasmo, se los dio a su mamá. Dijo, señor, no ande tirando esos cochinados. ¡Qué chistoso eres! ¡Qué chistoso eres! Bueno, señores, ahí se la dejamos. Ahí la van a checar en redes sociales. Síganos como Erasmo y la Chocolata en las redes sociales. Instagram, Facebook, Erasmo y la Chocolata. Oye, revisen las encuestas, ya están en el Twitter. Arroba Erasmo y la Choco, revisen ahí las encuestas. ¡Regresamos! ¡Regresamos con Ricardo Peláez! Le mentó la madre a sus jugadores. No, Ricardo Peláez le mentó la madre a los jugadores de Chivas. Regresando en Charla Caliente Sports. Estás escuchando el podcast más chido, Erasmo y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este Erasmo y Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día, y el maestro Doggy que te da consejos de la vida, es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata, el show más chido. Este es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata, es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Calentó la charla, se calentó, se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, de Erasmo y Chocolata, se calentó. Señoras y señores, es triste lo que está pasando. No, Erasmo, no empieces, Brody. La verdad, quiero, como americanista, quiero pedir perdón a la afición de Chivas. Le quiero ofrecer una disculpa por lo que hemos causado en su equipo. Peleas entre jugadores, cuerpo técnico. ¿Saben dónde estaba el dueño de Chivas cuando se jugaba el clásico? Pues en el estadio. En el estadio, ¿no? Echándole ganas. En el palco. Sí, claro. El dueño de Chivas estaba en una boda. ¡No! El dueño de Chivas, Amaury Vergara, mientras se jugaba el clásico, él estaba tiriditi, tiriditi, tiriditi. No se estaba casando él, para que tú dijeras, no, pues es su boda. Ajá. Está en una boda, güey. ¿Es en serio? Oye, pero pues, ¿qué va una boda? Pero no importa, no importa, porque... ¿Cómo no va a importar, Doggy? ¿Tú sabes dónde está el dueño de Pumas? Cuando juega Pumas. Bueno, estamos... Claro, no importa, lo importante es que la directiva esté ahí, Peláez, todos los demás... Pues bueno, señores, ahí les va. Ricardo Peláez dice que está harto de los jugadorcitos que tiene y que él también, si quieren, se va. Pero que, es más, les mentó la madre, maestro. ¡No! A ver, quiero escuchar eso, Brody. Escuchen esto. Si están escuchando niños, por favor, es importante que no oigan esto. Porque es muy triste, muy feo escuchar a Ricardo Peláez lo que dijo. Creo que soy una persona competitiva, con dignidad profesional. Y lo de ayer, para mí es inadmisible. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de nuestro presidente, Amaury Vergara. Él lo sabe y con eso me basta. Simplemente les dije a los jugadores que alguien tiene que asumir responsabilidades de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que pasó ayer. Y creo que ese soy yo. Se lo digo a ustedes, a los medios de comunicación y a la afición de Chivas. Yo no me voy a quedar en este club solo para esperar un finiquito. Creo que no lo necesito. No estoy aquí por dinero, sino por un reto profesional. Yo lo he dicho muchas veces, pagaría y pago por levantar o volver a levantar un trofeo. Eso es a lo que vengo y lo que pretendo con Chivas. Ojo, Chivas ya pagó por un campeonato con Chivander, ¿eh? No va a ser la primera vez que paguen, Ricardo Peláez. Tú agarra la lana. No, güey, él se refiere a que no va... Prefiere pagar por seguir en ese puesto. Pero dice, yo no pago. No por el trofeo. Qué amarillistas, no, hombre. A ver, pero es que si... Yo que soy del Tigres, Doggy, que nos robaron. A ver. No digo eso. Están en una conferencia de prensa. Dice, yo pago. Oye. Ya pagaron. ¿Qué más peláis? ¿Qué más peláis? No fuera de la América, esto le pusieran aquí. Esto no ha pasado por mi cabeza. Simple y sencillamente ya lo expliqué. es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, es tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente. ¿No? ¿Escucharon después eso? De la vergonzosa actuación. Oiga, de ahí, lo que vengo y lo que pretendo con Chivas. Esto no ha pasado por mi cabeza, simple y sencillamente ya lo expliqué. Es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, es tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente, ¿no? Después de la vergonzosa actuación de ayer y de lo que ya hemos venido arrastrando a lo largo del torneo, que no hemos podido ser un equipo competitivo del tamaño de lo que la afición demanda. Es el que, este es el primer torneo que inicia, el pasado no lo pudo iniciar él completo, su trayectoria. A ver, antes de que siga Peláez, wow, parte de que Chivas esté así es culpa de la afición, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo veo que el América o otros equipos andan mal y les mientan su madre, que no sabe. Les exige. Pero yo veo a la afición de Chivas diciendo que son el mejor todavía, a pesar de que Chivas, vean dónde está. Veo que es un Chivas, un equipo, como dicen, su afición, dijo Ricardo Peláez, es muy grande. Nos están escuchando ahorita mucha gente del Chivas, muy aficionados. Pero ¿qué les dan un equipo así? Y todavía ellos en su afán de defender a su equipo dicen, no, Chivas es el mejor, Chivas es... puro mexicano, o sea, todavía la raza humildemente defiende este tipo de equipos, Brody, que les ha dado la espalda. Yo no sé cuántas veces lo han visto campeón. Yo creo que tal vez todos los campeonatos fueron de hace mucho, igual que el América. Dos golpes en uno ahí. ¿Y este más? ¿Qué dijo? Como un técnico ganador, exitoso, gestionador de talentos en diferentes instituciones, bajo diferentes circunstancias, y ha sabido salir exitoso. Entonces hay una trayectoria que lo avala, por supuesto, y creo que es el técnico indicado. Obviamente también él está en evaluación y a lo mejor yo soy el que lo está evaluando, por supuesto, pero a mí también me están evaluando y estamos evaluando todos a los jugadores. Entonces esto es de resultados. La gente exige y demanda resultados. Si no los entregamos, nos tendremos que ir. Así de sencillo. Pero ahora que tenemos la confianza del comité directivo de nuestro presidente y que se me otorga a mí esa facultad de poder tener al técnico que yo quiero, pues aquí está Víctor sentado junto a mí y vamos a continuar. Hay una gran expectativa. Lo mínimo que se le puede pedir, después de lo que se trabajó en toda la semana, se cuidaron los detalles, se estudió mucho al rival, es entregarse en cuerpo y alma en la cancha. Entonces, hay una gran responsabilidad y la asumo, como creo que lo hice en la primera pregunta. Aquí está el director técnico junto a mí en cuanto al trabajo y la elección del plantel que va a jugar. Y por supuesto que los jugadores tienen que asumir la suya. Aquí un jugador con un rendimiento o con una actitud como la de ayer no van a seguir en Chivas. ¿Dónde, güeyes? O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas. Así de sencillo. Después de lo que se trabajó en toda la semana... ¿O nos partimos la madre todos o no van a seguir en Chivas? Entregarse en cuerpo y alma en la cancha. Entonces, hay una gran responsabilidad y la asumo, como creo que lo hice en la primera pregunta. Aquí está el director técnico junto a mí en cuanto al trabajo y la elección del plantel que va a jugar. Y por supuesto que los jugadores tienen que asumir la suya. Aquí un jugador con un rendimiento o con una actitud como la de ayer no van a seguir en Chivas. O nos partimos la madre todos, o no vamos a seguir en Chivas. Así. Señores, eso no es todo. Oiga lo que dice Peláez aquí. Ya estaré en mí decidir si también me voy yo o no me voy. Pero yo no me quiero ir de Chivas. Yo estoy feliz en Chivas. Y yo vengo a ganar. Y creo que Víctor también, y creo que los jugadores que tenemos también, quiero pensar eso. Entonces, esa fue una decisión que tomó él. Pero si a término de torneo no se dan los resultados, y yo estoy feliz y quiero seguir, y el presidente decide que ya no debo seguir, me voy a ir. Pero si yo quiero seguir y el presidente me apoya, voy a continuar. Y si no me entregó los resultados, Víctor, voy a poner a otro técnico, si me dan esa libertad. Entonces, así de sencillo. Repito, el que no quiere estar en Chivas, que se vaya. Y si detectamos que su actitud no es la correcta, lo vamos a quitar en lo que a mí corresponde, como también estoy siendo evaluado yo. Así de sencillo. Nosotros estamos aquí para entregar resultados. El presidente formó una estructura, él tiene muchos temas en los que trabajar y muchas preocupaciones y muchas ocupaciones. A nosotros nos trajeron aquí para el proyecto deportivo, para Chivas. Nosotros somos los responsables de entregarle al presidente y dueño de la institución y a la afición, porque yo siempre he pensado que los equipos, si bien es cierto que tienen un dueño, son de los aficionados, porque ellos son los que los hacen grandes. Entonces tendremos que entregarle resultados a la gente. Así de sencillo, Natalia. No sé si contesté tu pregunta. Ahí está, agárrate. Tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente, ¿no? En pocas palabras, los jugadores de las Chivas no tienen madre, dijo Peláez. Es tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente, ¿no? Hasta aquí, señores, vamos con la parodia del ranchero chido. Manche. Ya, bueno, hasta yo lloré, güey. El podcast de Erazno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erazno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¿Cómo que no me espatacha el burrito? El ranchero chido ya llegó. El ranchero chido. ¡Coño! ¡Ay, amiguito! El ranchero chido ya está aquí. El ranchero chido. ¡Caño, desde su rancho viene al show con aventuras de a montón! El ranchero chido ya llegó. ¡Hola, ranchero chido! ¡Hola, ranchero! Desde Oxnard, ¿cómo le...? ¿Qué tal el trafiquito? ¡Hola, pues, ustedes, muchachos! ¿Cómo andan, pues, ustedes, cuellos prietos, todo garbanzo? No, ni que le fuéramos a las Chivas, ¿cómo cálice? Que tienes ese prietusco a los lados de los labios? Es mi señal de que ya llegué, ¿eh? ¿Cuánto tenías cuando te adoptaron? ¿Cómo que me adoptaron? ¿Por qué? Chero chido, ¿qué onda? Oye, tú eras, no puedes... Te voy a decir una cosa. Estuvimos, pues, platicando hoy el fin de semana. Estabas hablando, pues, de los centavos que va a dar este del presidente. ¿Cuáles centavos? Los centavos, pues, el dinero, pues, tú, garbanzo. No, ¿qué vas a saber de cómo nosotros le decimos, pues, al dinero? Son, pues, los centavos, garbanzo, así no se dice, los centavos. Ok, sí. El fajo de dinero. ¿Cuál fajo de dinero? Es un cheque. Así no se dice. Ah, no, pues, ahorita trabajando ahí en el fil. Dijo aquel dándoselas al sol. Ahí estamos, pues, embrocados en el mendigo surco. Ahí estamos embrocados en el surco cuando de repente que dice que me venga al programa. ¿Cómo que de repente? ¿Qué no le dicen con tiempo? Eso no me avisan, pues, con tiempo. El Edwin me llama. ¡Hora, ranchero chido! Y le digo, no seas hipócrita. Ya, mejor dime que quieren que vaya. ¿A qué andan ahí dándole vueltas? Empezó. ¡Hora, ranchero chido! Y yo acá, pues, ya haciendo ojos para arriba como los chiquillos ahorita cuando los mando a hacer un quehacer. Así los ojos para arriba como cuando a los chiquillos ahorita los mando a hacer quehacer, nomás hacen los ojos para arriba. No. Así no le hacen, era. God, así dicen, God. Y luego ya le dije, era Edwin, a mí no me andes con... Ya saben, pues, uno fuera del aire cómo habla bien mal creado. ¿Qué quieres que vaya? Y luego me dijo, pues ya sabe. Y ya me vine. O sea, ya, no. Falta de respeto para el ranchero chido. El pedo para llegar aquí a tu garbanzo, pues, es que ando, pues, con el raitero. Ahorita me trae el raitero. Y ese me cobra, pues, pasar ahí por la casa en la ven, la que trae ahorita. Trae la ven que parece que nos agarró la migra. Somos como 40 en una ven de 12. Vamos como 40 en una ven de 12. No, eso es peligroso, no. Ranchero. Es lo que yo le digo, es peligroso porque le pagamos todos al mismo tiempo, no lo vayan a robar. Hoy nomás. No, que es peligroso, que va a haber un accidente. Fíjate que no. Ahora, pues, tú, Doggy. Ese Doggy no tiene, pues, mamá, dice. Siempre que vengo, dice, salúdame al Doggy, es mi maestro. Le digo, no lo conocen. Ese es bien malentraño, bien malcreo con uno. Malentraño. Es bien malcreo, bien malentraño con uno, ese Doggy. Y luego, pues, veníamos. Entonces le digo, oye, voy a ir para la radio. Y luego me dice, ir a ranchero chido. Para llevarte, pues, hasta la radio, tengo que cobrarte. Y yo vengo, pues, para acá ahorita. Apenas ando, pues, ahí sacando para los biles. Porque lo que me dieron ahí en los gallitos en contacto, ya sabes. No, es el pollito. Este, Doggy, ¿qué no viniste el otro día? Que ya no trabajo yo, pues, para el pollito. Ya estoy ahorita, pues, con el gallito. Es más, a ver, pon el comercial del pollito para que vean que ese ya no es el bueno. Eso, que bueno, ya no es el bueno. ¿Quieres hacer tus impuestos? ¿Y quieres que el gobierno te regrese mucho dinero? Para eso está el Pollito Income Tax. En la esquina de la 25 y 32, el Pollito Income Tax te regresa el dinero en cuanto abres la puerta. ¡Sí! Oiga, pero ¿cómo que encontrarle la puerta, ranchero chido? ¿Qué no tienen que sacarles información y todo? Se tarda un rato. Pues es un comercial, pues tú eras, pues también, no pues de Michoacán, pues tú vale. Así no se dice, pues para decir que va a ser de volada. ¿Pero eso lo hacían en el pollito? ¿Eran tranzas esas o qué? Pues acá entre nos, esos del pollito, no es por hablar mal de nadie, pero eso sí, la pura verdad. No. Es el papá, pues, del hijo. Ah, ya parece chismoso. Ese es papá, porque a mí me agarró pues para los comerciales. El hijo dijo, ya me peleé con mi pa y ya voy a hacer mi negocio, se llama El Gallito. Él se llama El Gallito, aquel es el pollito. A ver, pon el comercial, el bueno. ¿Quieres hacer tus impuestos y quieres que el gobierno te devuelva mucho dinero? Para eso está El Gallito Income Tax. En la esquina de la 36 y 22, El Gallito Income Tax te regresa el dinero en cuanto abres la puerta. Sí, tu reembolso en minutos. Cuando vieron mi reembolso, mi suegro cantó como gallo. Aquí un testimonio de un cliente satisfecho. Les saluda el ranchero chido. Ustedes ya me han oído ahí pues en el radio. Yo soy el que salgo ahí y nomás quería decirles que vayan ahí al gallito, porque ya esto ahora sí se llama El Gallito, porque antes era pura robadera. Aquí también te dan, aunque no tengas papeles ni nada. Hoy nomás. Aunque no tengas papeles, aquí te dan pues el dinero. Yo, el ranchero chido, se lo recomiendo. ¿Qué esperas? Ven al Gallito Income Tax. Y termina chido, ranchero y comercial, ¿eh? Yo, Jets Garbanzo, yo me metí cuando estaba grabando, le dije, pero acábalo así como si acabara una canción. A ver. ¡Oh, nomás qué chulada! Ese lo tengo ya era. ¡Qué chulo! Ahí fue donde ya amarró bonito. ¿Qué quieres, pues, tu doge? No, lo que estoy viendo es de que está en el mismo lugar, no es pollito, es gallito. También dan dinero sin papeles. Y lo grabó el mismo güey. O sea, el mismo brody lo grabó. Es un muchacho, pues, ahí en Osnar. Ese muchacho, pues, tú le das ahí centavis, lo hace en su computadora. Él está estudiando, pues, en el colegio. Y él te los graba así de volada. Ahí nomás dice, ranchero chido. Otro comercial. Le digo, mira, es que, pues, soy bien famoso en el radio. Y él está haciéndose ya bien famoso y ni siquiera sabe. Ojalá y no sepa porque tal ese rato me cobra. Agárrese. Así que ahorita, pues, es lo que está pasando, pues. Y nomás que decir es que el fin de semana me peleé con mi compadre. ¿Por qué? Porque me dijo, mire, compadre, me dio un abrazo. Dije, ¿te vas a suicidar o qué? Dijo, ya no vamos a hablar, compadre. ¿Cómo? Dije, compadre, no me digas, te vas a ir para Michoacán. Dijo, no, es que... es que ya me va a llegar el dinero, pues, del gobierno. Y yo, pues, yo no quiero ser hipócrita, me dijo. Yo, de veras, cuando tengo dinero se me sube. Le voy a dejar de hablar unos días. ¿Unos días? Oye, esa mamá. Le dije, pues, más o menos, ¿cuánto? Dijo, pues, depende cuánto me los gaste. Y le dije, pues, lo bueno que tú eres sincero. Lo menos tú eres sincero que diga, ¿sabes qué? Me llegó un dinero, no te voy a hablar en unos días. Porque hay gente ahorita, pues, antes agarraba 4 o 5 llamadas al día, ahorita no, pues. Aquí traigo, pues, mi teléfono, mira donde me pongo, donde entonces me metí a la navaja. Ah. Aquí lo traigo, ahí cámara. Oye, pero el celular es de... ¿Qué es Nokia, ¿qué es eso? Este lo sacas y se dobla y se desdobla, era. Era, tú eras nuestro y hasta lo puedo tirar al suelo, era. Y no le pasa nada. No manches. Oh, es el flip phone. La perra es... Flip phone se llama. Este lo tengo desde el 2003. ¿Del 2003? No, Jerry, ¿cómo funciona esa brigadera todavía? Desde el 2003, nomás que ya le cambié para la batería 2 veces, pero era buenazo tú, garbanzo. Y ahora ya que recibieron dinero los conocidos, ya no me hablan. Andan, que ya se les subió. ¿Y no será su teléfono que no sirve, ranchero? Garbanzo, teléfono, tú qué vas a ver tú. ¿Cuál es el que aquí ve tiene todos los canales de televisión? Garbanzo. Garbanzo, cabrón. Ni modo que usted no, ranchero chido, ahí. O sea, no recibe fotos, nada así, en su teléfono. ¿Cómo voy a recibir yo retratos en el teléfono? ¡Retratos! Fotos. A veces le pueden... Hay gente que ve retratos en el teléfono. Ya se acabó aquello bonito que llegabas a la casa de visita y te sentabas y te daba, mira, ahí está el álbum. Y ahí te verás todas las fotos de las quinceañeras y de las bodas cuando se veían felices todavía. Ahí estaban. Saludos a mi compadre. Saludos a mi compadre el Chunde, que me oye allá en Michoacán, ya dice que lo graban en el programa. ¿Qué es Chunde? El Chunde es lo que usas, pues, para... tú qué vas a ver, pues, no sabes lo que es Chunde. De nada. Chunde, tú Garbanz, pues. Chunde, Garbanz. Mi compadre Chunde, el tartamudo. Oye, mi compadre Chunde, el tartamudo, me dijo, compadre ranchero chido, mándeme un saludo, lo vimos aquí en radio, en el teléfono. Y le mando saludos, pues, a mi compadre Chunde, el tartamudo. Allá está Jacona, Jacona, está vive en Jacona. ¡Ahí nos vemos! ¡Ah, ranchero chido! ¡Regresamos, señores! ¿Vacunas para los niños? ¿Ustedes dejarían que sus niños lo vacunen? Regresamos. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Espinoza Paz y quiero invitarlos a que sigan escuchando el show de Erasmo y la Chocolata. Chocolata, gel con Erasmo. Siempre es un gusto escuchar y hasta le subo a la radio. Choco, yo sí soy bien. Los escucho y los de lunes a viernes. Me gusta el ambiente. Igual y escucho arriba en la troca. No puedo creer, el show es otra cosa. ¿Cómo te lo explico? Escucha y entiende, porque está muy chido. Igual y escucho arriba en la troca. No puedo creer, el show es otra cosa. ¿Cómo te lo explico? Escucha y entiende, porque está muy chido. Corazón, gracias. Ok, gracias, tu corazón. ¿Ustedes le permitirían a sus hijos que se ponga la vacuna nada más para probar a ver si sirve o no? Bueno, parecería que la mayoría van a contestar, obviamente, pues que no, ¿verdad? No, imagínate. Me imagino que todos van a contestar que obviamente que no. Pues déjenme decirles a ustedes que la vacuna ya está siendo probada en niños. Ah. Vamos a escuchar a uno de los menores de edad. Vamos a escucharlo y dice cuál fue la reacción que él sintió. Diablito dice, ¿cuánto dinero le habrán pagado a estos niños, claro, para que sean parte de un experimento y los papás pongan en riesgo la vida de sus hijos y la salud por dinero? Wow. Lo que no sabe el Diablito y muchas personas es de que donde más se han hecho pruebas para medicinas, para vacunas, es en niños históricamente. Nah. Pero obviamente la falta de información te hace ver todo como, no. Ahora ya van con los niños. Sí. Y acabaron con los adultos mayores. Fueron con los demás y ahora van a acabar con los niños, Pati Navidad. Choco, yo creo que está bien que tú creas o no, pero ya tú burlarte de ellos, de la gente que está que no tiene la mente más abierta, no se me hace bien que te burles de Pati Navidad. Sí está loca, pero no te burles. Gracias, Doggy, por decirme cómo manejarme, ¿ok? Bueno, resulta de que yo no me voy a hincar a ti, ni te voy a aplaudir, ni nada. Debería, ¿okay? Choco, se siente bonito. Ahorita viene mi segmento, pues, para ir con la gente que sí se hinca. Escuchen esto. Esto es lo que asegura Carlos del Río, el doctor, y dice que la vacuna es segura en los niños. Simplemente están viendo cuánto hay que ponerles de dosis. O sea, a un niño le pueden poner bien poquito y dicen, no, creo que no. Vamos a ponerle, y ese es, ahí es donde está el experimento, no que les va a suceder algo. Ahí va. Gusto que este estudio, el KidCOV, haya iniciado ya. El objetivo es estudiar la vacuna en niños de 6 meses hasta 12 años. Y bueno, necesitamos que el estudio se complete, se haga el análisis, se vea seguridad, se vea eficacia. Yo calculo que tenemos esos datos para finales del verano, principios del otoño. Entonces yo creo que quizás si todo va bien, podremos tener vacunación en niños menores de 12 años por ahí de quizás diciembre, enero. Para diciembre y enero, para niños de ya de 12 años, y ya te están viendo pues cómo está funcionando esto, la cantidad más que todo. No hay muchos problemas, en el sentido, todas las vacunas que conocemos se estudian en niños. La mayor parte de las vacunas que tenemos disponibles son para evitar enfermedades de la infancia. Entonces, hay una gran experiencia, de hecho, estudiando vacunas en niños. Hay mucha más experiencia estudiando vacunas en niños que en adultos, de hecho. Todas las vacunas son hechas de niños, porque para problemas, para que vengan más fuertes, todo este tipo de asunto. Ya ves que unos también son para lo que es la influenza también, ¿no? Es pues sí. Es la famosa vacuna que se ponen muchos anualmente, muchos dicen yo no. No hay muchos problemas, en el sentido, todas las vacunas que conocemos se estudian en niños. La mayor parte de las vacunas que tenemos disponibles son para evitar enfermedades de la infancia. Entonces, hay una gran experiencia, de hecho, estudiando vacunas en niños. Hay mucha más experiencia estudiando vacunas en niños que en adultos, de hecho. Oye, Choco, pero el otro día, ayer creo, el doctor Mauricio, el que tuvimos aquí, el que estaba no sé dónde, por allá en Nueva York, este doctor quiere convencer a Eugenio Derbez que se ponga la vacuna. Eugenio Derbez ha hecho videos diciendo de que esto de la vacuna no está bien, el que dice que no hay que tomar leche. Eugenio Derbez, el doctor le dio una explicación científica por qué está bien la vacuna. ¿Tú crees que Derbez le va a creer? La gente que no cree ya no creyó, Choco. Están convencidos. Claro, por más que tú hagas una campaña, vacúnate. No lo van a hacer, la raza no lo va a hacer, aún sabiendo que es beneficio. O sea, ni con estudios en papel, ¿no? Firmados por especialistas y... No, porque van a decir esos estudios, ¿quién los hizo? Sí, les pagaron. Sí. Todo va a ser una negativa. Entonces, ya hay que respetar, que se la pongan, que se la vaya a poner, Choco. No, yo creo que hay gente que sí necesita más información. El miedo a la vacuna es falta de información. Eso es todo lo que está sucediendo. Ahora con los niños, imagínate saber que la mayoría de vacunas se han hecho en niños, ahí se han investigado y que le digan, ahora estamos con la de COVID. No, no, ahí no. O sea, ¿cuántas cosas hay ahí? Ok, a ver, los Morales prestaron a sus niños, escuchamos primero a la mamá y luego al papá, cuando dijeron que a sus hijos pues les pidieron para hacer estas pruebas. A mí en cuanto me lo dijeron, yo dije, le dije sí rápidamente, yo no tuve duda. Además dije, ¿por qué no prestar un poco de los niños, ¿no? Para ese bien? Esto, dentro de lo que cabe, es una medida excepcional, la de prestar a tus hijos a un ensayo clínico de una vacuna que en verdad todavía no está aprobada por la FDA. ¿Dio miedo? Un poquito, ¿sabes? Los rumores. Ahí es donde habla el niño, le dice, ¿tuviste miedo? Y dice él, pues obviamente poquito. Y tú sabes los rumores de que se te va a salir otro ojo por la cabeza. Estaba súper nervioso. Le digo a mi mamá, por favor, dime, esto está bien, que no me voy a convertir en un lagarto o lo que sea. Más. Después de la segunda vacuna, tenía... Bueno, ahí está el niño, la reacción. Y luego le dice, oye, ¿y te sentiste mal? Dijo, ya la segunda vacuna, como la mayoría han sentido, pues lo que ya sabemos... escalofríos, altas temperaturas, mareos. Fue de la segunda vacuna, tenía fiebre, tos, me dio la garganta y me sentía mucho peor. Pues ahí está lo que dicen. Ahora, ¿qué onda con lo de las dosis? Las vacunas. Bueno, en este momento la fase que está haciendo el estudio es para tratar de definir la dosis correcta en niños. Entonces, no sabemos todavía cuánto de la vacuna, cuántos microgramos del RNA hay que poner y cuántas dosis. Entonces, eso es lo que se está primero estudiando. Se está evaluando la dosis correcta y la administración correcta de esta vacuna antes de proceder al estudio de eficacia y seguridad. Ahí está. Y también hablan ya en general si es necesaria las dos vacunas, porque muchos dicen, pues yo ya tuve una. Y además otros ya dicen, ya me puse una vacuna y andan como si nada. Y también hay otros que dicen, pues ya me dio COVID más una vacuna. ¡Wow! Equivalente a las dos vacunas. Bueno, si estás hablando de la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son dos dosis, hay que dejar pasar 14 días después de haber recibido la segunda dosis para decir que uno ya está totalmente inmunizado. Hay que recordar, sin embargo, que eso no aplica si tú tienes, por ejemplo, inmunosupresión, si eres un paciente con trasplante o alguna cosa así, a lo mejor no ha respondido a la vacuna también como el resto de las personas. Sin embargo, si eres un individuo de ahí en fuera normal, aunque seas una persona de edad avanzada, 2 semanas después de la segunda dosis con Moderna o Pfizer, o 14 días también después de la dosis de vacuna de Johnson & Johnson, la de Janssen, puedes decir que estás inmune. Y es ahí cuando ya puedes, por ejemplo, juntarte con un grupo pequeño de personas también inmunizadas a comer en tu casa sin usar la mascarilla. Es que mucha gente dice, yo ya me puse la segunda vacuna, ya estoy bien. Espérate. Y le dicen, no, espérate 2 semanas a ver qué rollo. Entonces, eso es lo que le están pidiendo y de ahí ya puedes decir, estoy inmunizado. Eso es lo que dice el doctor también. ¿Qué más? Hablan de que las escuelas están pensando reducir los espacios. Ya ves que dicen, ¿cuánto tienes que estar a distancia? ¿Cuántos metros? 6. No, 2 metros, Choco. 2 metros de distancia. Bueno, dicen que las escuelas posiblemente vayan a cambiar eso y dice por qué. No, se va obteniendo información. Mira, la idea de los 6 pies surge simple y sencillamente haber dicho esto sirve para tuberculosis, vamos a hacer lo mismo. Pero conforme han aparecido datos, si tú estás en una escuela y la gente está, todo el mundo está usando mascarilla y tienes buena ventilación, no necesitas, el riesgo de infección es igual si tienes 6 pies o 3 pies. Entonces, si 3 pies funciona, pues vamos a hacerlo. Pero hay que recordar que son 3 pies más el uso de mascarilla, más buena ventilación, no nada más los 3 pies. Es la combinación, claro, de cosas que estamos haciendo. O sea, esa es la combinación, porque yo he escuchado algunos que dicen aquí, pero ¿para qué cierran los restaurantes y lo hacen en el patio si están ahí todos juntos con una carpa? Hablan ya de la ventilación, obviamente, de que corre más el aire, ¿no? Para que no digan, ay, ¿de qué chiste tiene? O sea, tiene su porqué, porque ya lo hemos dicho, el virus también está en el aire, ¿no? Pues ahí está. El Garbanzo no se convenció con eso, Choco. Dice que ¿por qué? No, es que de verdad, Choco, hay restaurantes que es una carpa, o sea, sellada. Aunque esté afuera, es como si estuvieras adentro. No, no tienen paredes que permitan la circulación del aire. Muy bien. Pues ahí está. Vamos con lo último. Pues mi preocupación es que la pandemia no ha terminado. Recuerden que estamos en temporada de vacaciones, de Semana Santa y todo esto, y la gente se está volviendo loca, queriendo salir, que tienen toda la razón. Ya es mucho, pero hay que hacerlo con cuidado. Y él habla un poco de eso, que si no nos cuidamos, puede venir otro pico va a subir otra vez los contagios. Pues mi preocupación es que la pandemia no ha terminado y mi preocupación es que en la Florida, como tú sabes, es donde más de esta variante B117, la variante de la Unión del Reino Unido, es más prevalente. Y este es un virus mucho más transmisible. Entonces yo estoy muy preocupado de lo que está ocurriendo porque la gente no está usando mascarilla, no se está protegiendo y vamos a tener un pico y vamos a tener un problema a consecuencia de esto. Es lamentable, verdaderamente lamentable. Pues ahí está. ¿Cuántos vacunados eras, no? En Estados Unidos dicen que 38 millones ya fueron vacunados con las dos vacunas, 38 millones. Y 109 millones ya les dieron su primera dosis. Todo Estados Unidos, 11% de vacunados. Eso es, Choco. En todo el mundo, 381 millones ya están vacunados. Y los que tienen las dos vacunas, 85.6 millones. En California, nomás 12 millones y 4 millones de californianos han estado vacunados las dos. Bueno, regresamos con más aquí. ¿Qué sigue, el doggy? Oh, my God. ¿Cómo que, my God? El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el doggy. Doggy. Aparecen locos, brody. Oye, qué bueno que estén en sintonía. Gracias por escucharnos. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Déjame ver qué fue lo último que puse.